に刻むのはキスマイソー。誰にも触れさせないアイデンティティ表現してくこと。 ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de dos se me olvidó configurar la música. Listo. Después de dos días, tres días sin transmitir, ya los extrañaba. No sé si ustedes me extrañan a mí, creo que no. El día de hoy pues vamos a estar desde las 12 de la noche hasta la 1 de la mañana. Tal vez dos, dependiendo si hay car party. Y bueno, la dinámica del día de hoy va a ser animes más WTF que han visto. Y con el hashtag Tsubasa te responde. No sé por qué. Bueno, el día de ayer me dieron la idea, así que no lo hago con el afán de copiar a nadie. Y solamente recuerden, ya está en la página de Sayonara Radio el pack entalloso de Luca para que lo puedan descargar. Sí, pedí permiso de entrar, así que ya pueden empezar a hacer sus pedidos, lo que gusten. Bueno, vamos con un bloque de canciones. Y ahorita empezamos con... Thank you. Regresamos del corte de canciones y bueno, como les mencionaba, la dinámica del día de hoy es el hashtag Tsubasa te responde. Si quieren hacerme alguna pregunta o algo, pues aprovechen que voy a responder todo, así que da igual. Y el tema va acompañado del anime más what the fuck que han visto. Recuerden que hay pedidos, hagan sus pedidos, es el link de la canción que quieren y órale. Bueno, les voy a mencionar, ahorita me quedé sin equipo celular, así que traigo un Nokia, pero por lo general yo tiendo a ver el anime en Crunchyroll, que es una página de pago. Sí, compramos la membresía anual entre varios y nos cooperamos para tenerla, pero de igual manera sí es un poco complicado en el cuestión de cómo repartirnos, pero por lo mismo está la dinámica que se hace cada mes para rifar una cuenta de 48 o era 24 horas para que puedan disfrutar de su anime preferido. Y así que últimamente no he podido ver anime en estos 3 días que no tengo teléfono más que un Nokia cacahuate. Bueno, ni tan cacahuate, tiene cámara de 8 megapíxeles y es táctil, pero eso va aparte. Ok, uno de los animes que en el día de antier vi y me quedé, no manches, ¿qué onda? Es Hatsukoi Monster. Voy en el episodio 3, pero, o sea, la temática del anime dice que es una chica muy millonaria que tiene todo, tiene poder, tiene fortuna, tiene, porque su familia es muy poderosa, pero no tiene amigos. Sus amigos lo renta a sus papás para que estén con ella. Ay, qué triste vida. Entonces, ella es muy desconfiada y todo eso, pero decide mudarse, así que conoce a un, bueno, primero cuando llega a la casa, que se muda y todo, se va a una de esas muñequitas de que parecen rusas, tipo Matryoshka. Entonces ella lo empieza a corretear por toda la calle y todo. Pero ya después, cuando llega, o sea, casi la atropellan, y un chavo que ustedes pueden ver a simple vista es mucho mayor que ella, como de unos 20, 22 más o menos. Bueno, el caso es de que la rescatan, no deja que la atropellen. Y ya cuando ves, ella le empieza a decir: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me salvaste? O sea, muy desconfiada sobre toda la situación, pero se queda muy sacada de onda porque nadie había hecho una acción buena por ella. Así que en ese momento, pues, ya saben, él le dice: no, es que tú tienes tu valor, tienes tu... tienes lo tuyo, pero yo no quiero nada de ti porque no lo necesito. Entonces ella le pregunta a él: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: no puedo decírtelo porque no puedo hablar con extraños. Bueno, el caso es de que él tiene 11 años, 10 años, más o menos, se llevan por 5. O sea, es de quinto de primaria, no manchen. Ay. O sea, me quedé bien sacado de onda y dije: what the fuck. O sea, como que no sé, se les acabó las ideas o al anime o... no, o sea, lo vi y me quedé, no manches. Pero el anime se llama Hatsukoi Monster, véanlo, está muy entretenido, muy divertido. Tiene, pues son, es una dinámica de chicos de 11 años, o sea, pero con una chica de 15, media extraña, así que... Vicen dice: High School XN dice: ¿qué te parece el anime sobre la chica del cabello rubio? Creo que hay muchas chicas de cabello rubio, pero si te refieres a la de High School D4D, esta Asia, tendría que buscar, porque no me creerán que no he visto High School D4D. O sea, no me llama la atención verlo porque, pues, me gusta el ecchi, pero hay de ecchis a ecchis. No pregunten cómo me sé el nombre de la chica, Asia. Pero, ¿qué puedo opinar? Pues se ve muy dulce, se ve muy linda y creo que me gusta más que Riaz. O sea, Riaz está muy bien, pero está más normal, así que tiene menos trama, pero se ve mucho mejor que Riaz. O sea, personalmente, porque no, Riaz está muy exagerada en trama. Recuerden, Subasa te responde las preguntas que gusten hacer. Adelante. Vamos a pasar al segundo anime que vi, que me quedé what the fuck. Dice, es la misma. Sí, de hecho, creo que le hallé la onda cuando me preguntaste arriba. El segundo anime que me quedé con what the fuck, pero fue en el final. Yo sé que muchos han visto Neon Genesis Evangelion, que ya saben, la dinámica de las Evas, tienen que salvar el de Neo Tokyo. A la primera que sospecho. Dice, tienen que salvar a Neo Tokyo y todo eso, de los ángeles que llegan a destruir la Tierra, eso con las Evas. Las Evas pues son máquinas muy muy gigantescas, pero van descubriendo que son creadas a partir de Lilith. O sea, tienen que leer un poquito más de la leyenda de Lilith. Y bueno, el final, o sea, yo esperaba algo un poco distinto, pero no que se quedaran Asuka y Shinji en una humanidad que ni siquiera existe y que todo se volviera a recrear porque se supone que esta... se me fue el nombre de la chica de cabello blanco que se supone que es Lilith. O sea, el final estuvo muy what the fuck. O sea, no es algo que... Yo creo que esa serie haya tenido un muy buen final. Espero que en las películas lo vayan a arreglar. Pero de igual manera hay un poco más de modificación, porque Kaoru en las películas va a ser malo. Kaoru no era malo. Kaoru era... tenía su meta, su dinámica, tenía todo, pero... en la... ya en la película, creo que sí lo van a hacer malo o algo por el estilo. No entiendo el porqué. Pero, en fin, si han visto Neon Genesis Evangelion, van a saber a lo que me refiero. Porque no manchen. Bueno, vamos a un bloque musical y ahorita regresamos. Tanto

Bueno, regresamos del corte musical. ¿Qué les iba a mencionar? Ah, sí, se me estaba pasando. Como es cada semana la tradición, esta semana... como es cada semana la tradición, esta semana... ¡Ándale, pues! Como es tradición, cada semana tenemos una competencia de... ¿De quién les gustaría ver algún pack? Dicen que Love Live, pero Love Live va a quedar para la siguiente quincena, porque está muy pegada la competencia. Mi sugerencia sería Keyon versus Kuchumon wa Usagi desu ka. Ok, va a ser Oppais versus Lolis. Pues está... No sé. Creo que eso se puede descontrolar mucho. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo, mi sugerencia, pues... Tengo un personaje preferido de... Usagi Desuka. Es esta... se me olvidó. La única que tiene trama. La loca de las armas. en Keyon está Mio Akiyama, pero... Ya ven que las dos son de la misma casa productora. ¿Sabes? Esa me agrada. ¿Qué tal sería Fairy Tail versus... ¿Con quién? ¿Pudiera ser Fairy Tail versus... Pues en One Piece también tienen a Nami nada más. Sí, no, pues nada más. Iba a poner a competir Fairy Tail versus One Piece, pero... Para que sea un poco más justo, puede ser Fairy Tail versus... Las chicas de Fairy Tail versus las chicas de Naruto. Pudiera ser un poco más justo al final. De Fairy Tail, bueno, primero vamos a pasar las de Naruto. Que pudiera ser Ino, Sakura, Hinata, Temari, Tenten. Pues son las únicas que se me pasan por la cabeza. De Fairy Tail puede ser Lucy. No se me ocurre nada. Pónganse de acuerdo, al final del programa me mencionan cómo les gustaría que pudiera quedar la votación. Y bueno, nada más porque no quiero que se me vaya a echar el tiempo tan encima, porque si está un poco cruel. Y Robin no cuenta. ¿Quién es Robin? No he visto Fairy Tail, honestamente. Cuando... Es que me da tanta flojera. O sea, ¿cuántos episodios son? ¿200 feria? ¿No? Pues no lo ubico. ¿Sí? No lo ubico. No, una disculpa. Bueno, vamos ahorita a dar los pedidos para que no se me aviente todo el tiempo encima, porque si no va a estar un poco cruel. Ahorita seguimos con dinámica. Y bueno. Son Latino presenta y regresamos con otro esto listo. Me sacó de donde salió la canción. Bueno, yo ya me quedé con la opción, así que falta la otra opción. Musagen no Phantom. Voy a ver la serie también para ver si vale la pena. Pero yo creo que por el tipo de dibujo de este sí va a haber hentai bonito. Es que de Prison School hay muchos doujinshis y hay hentai muy raro y no siempre es muy agradable verlo. Pero pues ya ven. Esto. Bueno, otra de las series, volviendo a la temática anterior, es Serial Experimental Line. Porque, o sea, la serie desde el inicio te empieza a revolver, empiezas a ver un montón de cosas que ni qué onda. Y luego empiezas a ver que, o sea, no manches. Sé que hay... Ah, vamos a ver qué tal está esta serie que dicen aquí. Sé que hay de Ichiban. Y bueno. Ah, es que a mi perrita le gusta rascar la pared. No sé por qué. Tiene fetiches raros. O quiere afilar las garras. No, bueno, es perra, no gato, así que... Esa opción me gusta más. O sea, la de High School of the Dead. Yo creo que todos se quedan con Psycho. Ya sé, es un poco raro hacer la votación dentro del programa. Casi nunca lo hago así. Siempre termino yo por poner quién contra quién va a ser. Como la última que fueron las chicas de Vocaloid. Pero me gusta mucho esa opción. Así que esto va a quedar de esta manera. Va a ser High School Deport. Digo, High School Deport. Ay, que estoy pensando. Es High School of the Dead. Versus. Ah, se me fue la opción. Maizaje no Phantom World. Esa va a ser la. Es la opción perfecta. No me pudieron dar mejor opción. Recuerden, finalizando este programa, van a poder empezar a hacer las votaciones. Van a poder ver. Para el fin de siguiente. Bueno, para el fin siguiente, que es para el domingo, más bien sería para el lunes 15, puedan descargar el pack gentayoso que haya ganado, porque las dos tienen muy buena trama las protagonistas. Esto, personalmente me gusta mucho Saeko. ¿A quién no le gusta? Pero sí, está muy, muy bien. Gracias por ayudarme a elegir esta opción. Tienen muy buenos gustos. Esto se fue en la mitad del programa en la votación. Así que, o sea, sí, se fue en la mitad del programa. Voy a poner el pedido y ahorita regresamos a... Es que no manchen. No pensé que fuera a pasar eso. Ok, voy a poner el pedido y en un momento regresamos a... pues despedir el programa. Se supone que el día de hoy sí vamos a tener dinámica, pero, o sea, iba a haber temática, pero terminó siendo la mitad del programa en vota por tu serie favorita. Sí, y un poco extraño. Sí, Sidman 38, hay muchas cosas que hacer el día de mañana. Por ejemplo, muchas cosas que hacer. Me da un poco de flojera, pero hay que echarle ganas para reanudar las actividades del jueves en adelante, que voy a tratar de hacer el programa nocturno para no dejarlos desamparados. Ok, no creo que sonó muy exagerado eso. Capaz tiene sueño o mañana se levanta. Sí. No, pues ahí tienes toda la razón. El día de hoy entré a las 12. No. Es poco común que haga el programa es nocturno. O sea, me agrada hacerlo nocturno. Pero. Pensaba hacer de 2 horas. Pero hay varias sorpresas que te da la vida, así que No es muy bonito dormirte en el micro, porque ay, sí está muy feo. Pero ya está la imagen para que puedan comenzar a votar. Se las voy a publicar en el chat. Recuerden darle like a la página. Pero ya ven. Que no te levantes. No, chicos, tengo que estar aquí también. Hay que atenderte todo un poco. O sea, eso me tomó por sorpresa. Yo pensé que iba a hacer después o algo, pero después me dijeron, no, es muy temprano. Y yo, bueno. Pero sí me haya gustado hacer el programa de 2 horas. Ahí es todo muy padre. Pero total, ya ven, cosas que pasan. Vamos a hacer esta dinámica. Sábado y domingo tenemos 2 horas de programa. Voy a planificar un poco el tema, pero creo que sábado y domingo no voy a poder estar por la misma situación. El domingo, más bien, el sábado descanso, el domingo no descanso. No. Ya dependería. Pero de igual manera, el día lunes está ya la votación, es la PAC Gentayoso. Y además de eso, voy a tratar de compensar el programa la siguiente semana, 2 horas nocturnas. Vamos a hacer dinámica de preguntas. ¿Ya qué? Voy a copiar. Dinámica de preguntas, y ya. Y bueno, nos estamos escuchando. Esperamos que esta semana o la siguiente, no sé bien cómo estén en el show o qué es lo que vaya a pasar. Pero les encargo la votación. Puedan votar por sus favoritas. Y bueno, esto fue Sayonara Radio. Yo soy Tsubasa. Muchas gracias por escucharme. Y nos estamos escuchando despuesito. Chao. Ok, ese chavo es muy gay. ¡Chao!